Oye, se llama Lisa. Este es mi nuevo ritmo. Se llama Lisa. Clave ese cerro y tambor. Y un golpe de tumbado. Guiro, maraca y bongo. Como se sabe en el son. Este es el nuevo ritmo. Se llama Lisa. Este es el nuevo ritmo. Se llama Lisa. Aquí, pero ¿qué es lo que pasa? ¡Y! ¡Ay, Dios mío! ¡Sopla! ¡Sopla, machado! ¿Qué está pasando? Choco loco, choco loco.